Miro el celular y todavía no contesta. Me quiere molestar porque en Instagram ahora subió que está de fiesta. Y yo ya no puedo más, le hice una nota diciéndole que tengo que hacer para que me prefieras. Hice todo y de cualquier manera yo me voy y vos haces lo que quieras. Ay, bebecita, si supieras que te quiero dar, que ya no estoy pa' peleas. Vamos a viajar, gasta, compra lo que tú quieras. No hay compensa la primera, la que estuvo desde la escuela. Es muy chiquita. Muy mini mini y ese culo que está para explotar. Sube fotito para las redes, activa la nena y todos me la quieren ganar. Y yo de vacaciones en Carlos Paz, terrible joda, vos preguntando a dónde estás. Sos una loba. De vacaciones en Carlos Paz, terrible joda, vos preguntando a dónde estás. Sos una loba. Celular y todavía no contesta. Me quiere molestar porque en Instagram ahora subió que está de fiesta. Y yo ya no puedo más, le hice una nota diciéndole que tengo que hacer para que me prefieras. Hice todo y de cualquier manera yo me voy y vos haces lo que quieras. Ay, bebecita, si supieras. Primera, la...